Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, y seguimos en Hora Libre en el Barrio, en esta maratón, este maratónico programa, porque hoy tenemos en realidad tres escuelas, porque recién tuvimos en la hora anterior a la Escuela Santa Cecilia y a la Escuela 8 del 8. Ahora tenemos a la escuela... ¿Qué escuela vino a visitarme a hoy? Nicolás Avellaneda. La escuela 8 también del 1, Nicolás Avellaneda. ¿Cómo están, chicos? Bien. Bien. Bueno, buenísimo. Vamos a empezar en una ronda a presentarnos. ¿Nombre? Maximiliano. A ese micrófono. ¿Cómo te llamas vos? Acércate al micrófono y decí. Maximiliano. No, a ella le estoy diciendo. Ya dijiste vos. No se escuchó. Derlis. Azul. ¿Tu nombre? Juliet. A ver, estas chicas que tengo por acá. Yo soy Anabel. Y yo soy Amara. Bueno, ahí están las chicas de la escuela Nicolás Avellaneda y los chicos también. ¿De qué curso? ¿De qué grado? Séptimo grado. Séptimo grado. Bueno, vienen de muy lejos, porque vinieron en micro, están en la otra punta de Buenos Aires. ¿Con quién vinieron? Yo quiero saber con quién vinieron. Venimos con nuestros maestros, la señorita de biblioteca y nuestro profesor de lengua, Carlos. Sí. Y acompañados de algunos alumnos de séptimo. Bien, yo lo que quiero saber es el nombre de la señorita bibliotecaria, porque ella fue determinante en nuestro taller de radio, porque nosotros trabajamos en la biblioteca. ¿Cómo se llama? Se llama Luisa. Uh-huh. Y también nos ayudó mucho una otra profesora de biblioteca que no pudo asistir. Sí. Virginia. Sí. Y acompañada de una profesora de computación. Sí. Llamada Katherine. Muy bien. Hola, Luisa, me vas a saludar al micrófono, Beni. Decime un hola, aunque sea. Hola, ¿cómo estás, Patricia? Muy buen día. Bienvenida. Bueno, acá nos estamos animando, porque aquellos que se animaban en la escuela acá están medio callados. Vamos a empezar como habíamos planificado. A ver, las chicas que están hablando, no se puede hablar ahora. Bien, ustedes vienen de la escuela Nicolás Avellaneda, ¿sí? ¿Qué tenés para decirme, Azul? Hola. Muy buenos días, bienvenidos a la Radio Riachuelo. Mi nombre es Azul Acosta, de séptimo grado C. Estoy acompañada por mis compañeros de séptimo grado A, B y C. Espero que nos estén escuchando. Hoy vamos a estar hablando sobre nuestro colegio Nicolás Avellaneda, sobre las actividades que hay en el colegio de Nicolás Avellaneda, sobre los hermosos lugares que están cerca de él, sobre los torneos que organizó séptimo grado, y muchas cosas más. Espero que nos estén escuchando. Buenísimo, ya presentó todo lo que vamos a hacer durante la hora, ¿sí? Bien, Colegio Nicolás Avellaneda, ¿dónde queda? Que todavía no lo dijimos. A ver, decime, Juliet. Muy buenos días, mi nombre es Juliet Fernández. Hoy quisiera comentarles sobre la ubicación de la escuela, que es justamente Viamonte y Talcahuano al 680. Está junto a los tribunales, la plaza, la valle, el Teatro Colón, la Escuela Roca y muchos otros lugares más. Buenísimo. ¿Se ubican? Sí, la plaza de tribunales. De un lado el Colón, hay otra escuela también muy grande. Y esta tiene, la que está justo al lado de tribunales, es la 8 del 1, que es la Nicolás Avellaneda. Es un lugar muy bello, por cierto, y muy céntrico. Ustedes están clavaditos ahí en el centro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Cerquita del obelisco. Todo esto lo digo porque la gente está acá en la boca, probablemente quienes nos está escuchando, y lo tenemos que llevar hasta allá, hasta donde ustedes van a la escuela. Sí, decime. Bueno, en realidad estamos al lado de muchos lugares culturales. Uh-huh. Eso hay que aceptarlo. Claro, y está buenísimo. Sí, hay que tomar esos lugares culturales. Bien, ¿alguien más me quiere decir algo sobre este lugar? Bueno, vamos a hablar entonces de la escuela, ¿sí? Porque esta escuela es una escuela histórica, es un edificio muy, muy grande, muy impresionante, que pertenece a otra época del país, cuando la educación se pensaba de otra manera, ¿sí? Y sobre todo los edificios que se hacían para los alumnos eran grandísimos, ¿sí? Ahora hay lugares más pequeños. Contame. Bueno, mi nombre es Cecia y les voy a contar lo que es nuestra escuela y cómo fue fundada y quién fue Nicolás Avellaneda. Bien, dale. Les voy a contar brevemente la historia de nuestra escuela. El 3 de octubre de 1886 se inauguraron oficialmente 40 escuelas. Una de ellas, nuestra escuela, en el predio de la calle Talcahuano 680, se llamó Escuela Graduada de Niñas, Distrito 6, del barrio de San Nicolás. Nuestra escuela es privilegiada porque está frente al Teatro Colón, uno de los mejores del mundo, plaza de por medio. Ya en 1887 tenía 300 alumnos y en 1892 asume Luis Sáenz Peña como presidente. Ya nuestra escuela era una institución de prestigio y al centro educativo se le quiso poner un nombre. En 1893 se pide al Consejo Nacional de Graduación llamarlo Nicolás Avellaneda. El 23 de noviembre de 1893, en esta sustancia, el presidente por decreto acepta llamarlo Nicolás Avellaneda. Un año después se lo adjudica el número 8 por el aniversario de 8 años del colegio. Desde ese entonces se llamó Escuela Número 8 Nicolás Avellaneda. Con el correr de los años se hizo mixta, es decir, que concurren niños y niñas. También sufrió modificaciones internas, edificios, porque la fachada externa es histórica. No se ha reformado, se agregó un piso y se agrandan los ambientes. Actualmente es una escuela jornada completa, es decir, mañana y tarde, y el Distrito 1. Bueno, van, como decimos, ay, respira, sí, van todo el día a la escuela. Yo siempre les pregunto esto, ¿no? Comen ahí todo bien. ¿Cuál es la comida más rica de la escuela, Nicolás Avellaneda? Esa es pollo con ensalada. Pollo con ensalada, sale pollo con ensalada, ¿todos están de acuerdo? Ah, ¿tan rico es el pollo con ensalada de la escuela Nicolás Avellaneda? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, vamos a hablar de las materias que tenemos. Es una escuela doble jornada, o sea que es todo el día. A ver, dale, ¿me contás? Hola, muy buen día. Yo me llamo Maxi, como ya les comenté. En la escuela tenemos inglés, que estamos haciendo unos juegos que de países, como un crucigrama, un ahorcado, pero todo referido a los países. Ajá. En plástica estamos haciendo retratos de nuestros compañeros, que nos están saliendo muy bien. ¿De verdad? Sí. ¿Nadie lo puede tomar como una ofensa? Ah, bueno. En tecnología estamos haciendo unas maquetas que tiene que tener un lugar, como un parque, pero consiste en que ese parque tenga iluminación. Uh-huh. Y estamos intentando que tenga iluminación. Bien. En educación física... tuvimos unos torneos que después mis compañeros les van a comentar. Perfecto. Estuvieron muy buenos. En música estamos haciendo el himno de la alegría con muchos instrumentos, como la flauta. El himno de la alegría de Beethoven. De Beethoven. Muy bien. ¿Y? ¿Nos queda algo más? No, nada más. Bueno, buenísimo. Yo que conozco la escuela, un lugar muy importante dentro de la escuela es la biblioteca, ¿no? Ámbito de la seño Luisa, ¿sí? ¿Alguien me puede contar algo sobre la biblio? Hola, buenos días, mi nombre es Derlis, de séptimo B, y le iba a comentar sobre la biblioteca de nuestra escuela. La biblioteca de nuestra escuela se llama Carmen Obrega de Avellaneda, en honor a la esposa de Nicolás Avellaneda. Hace años teníamos un museo con las pertenencias de Nicolás Avellaneda. A través del tiempo había ido creciendo porque los descendientes continuaban concurriendo a la escuela. Pero actualmente no existe. Lo que quedó está en nuestra biblioteca. Los elementos que quedaron son cuadros, fotografías, estatuas, monedas antiguas y la llave del cabildo. También hay cuadros de la esposa y un cuadro del padre y del abuelo. Muy bien. Sí, yo que estoy, que voy habitualmente a la escuela... Yo les decía, uno levanta la vista y hay un montón de cosas viejas, fotos viejas, monedas. Y eso era justamente lo que está ahí, ¿no es cierto? Sí, también quiero agregar que hay una cámara antigua, unos candelabros, una taza, platos, un reloj antiguo, el reloj que ponía en su escritorio, esferas de piedra, el juego del sapo... los archivos de Carlos Gardel, que también estudió en esta escuela. Un jarrón. Ah, sí, eso no lo sabía. ¿Carlos Gardel estudió en la Nicolás Avellaneda? Sí, Carlos Gardel estuvo en nuestra escuela. Después también podemos encontrar un perno de la puerta del cabildo y un dibujo animado. Un poquito más cerquito, ponete. También podemos encontrar un perno de la puerta del cabildo y también un dibujo animado de Nicolás Avellaneda. Un dibujo animado de Nicolás Avellaneda, eso me lo tienen que mostrar, porque eso no lo vi cuando fui a la escuela. Bien, buenísimo, quedó súper presentada nuestra escuela, digo nuestra porque yo fui ahí, ¿sí? ¿Algo más nos quedó y que yo haya, me haya olvidado de preguntar, qué sé yo, ¿sí? Bueno, ¿quién fue Nicolás Avellaneda? ¿Vos me podés contar, Cecia? Porque hablamos tanto que no hablamos de Nicolás. Cortito, dale. Bueno, nació el 3 de octubre de 1837 en Tucumán. Abogado joven, brillante, fue periodista, rector de la Universidad de Buenos Aires, senador de la Nación por Tucumán, ministro de Justicia y presidente de la Nación. En la historia argentina se lo reconoce dentro del siglo de los tres presidentes históricos, junto a Sarmiento y Mitre. Falleció el 25 de noviembre de 1885. Sí, bueno, una camada de presidentes que tenía una idea de país bastante particular. Sí, cuando seas grande vas a estudiar eso seguramente. Acá la operadora se ríe, Ale, por mis acotaciones. Bueno, ¿qué les parece si escuchamos un poquito de música? Vamos a escuchar un tema de Arjona, pero antes me lo van a presentar las alumnas de séptimo grado. Bueno, les voy a hablar de Ricardo Arjona. Ricardo Arjona nació el 19 de enero de 1964, en Antigua, Guatemala. Vivió muchas experiencias. Una fue cuando se trasladó a Buenos Aires. Cantaba gorro en la calle Florida o en algún que otro bar. Fue un gran aficionado al deporte. Se especializó en baloncesto. Quisiera agregar que también se dedicó a ser maestro, dándole enseñanza a niños de escasos recursos. También componía música de género pop latino, rock latino, rock y baladas. Jesús es más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que hay está escrito se resume en amor. Vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga esto no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos. No se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres tú ser miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tu cuenta de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que persignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizá por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo, no sustantivo. De de mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método, con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Avisaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, asiente a mí. Bueno, aquí ya hemos escuchado a Ricardo Arjona, una muy buena música. La canción de Ricardo Arjona es... Jesús, verbo, no adjetivo. No sustantivo. No sustantivo, claro. No sustantivo. Bien, nos equivocamos de clase de palabra, pero a veces pasa. Y a ver, no es fácil tampoco hacer radio. Uno también algunas veces se equivoca, ¿sí? Yo me equivoco como 1 millón de veces por cada programa, pero bueno, nadie lo nota. Sí, decime, Derlis, que estás preparando ahí con Azul algo. Ah, no, nosotros después tenemos que hablar de la maratón de lectura. Ah, bueno, claramente. Vamos por parte, porque tenemos primero en la biblioteca, estuvimos practicando lectura, y hay una lectura muy antigua, que yo más o menos hace como 1 millón de años luz, leí ese libro en cuarto año. Hace 1 millón de años luz, porque era un texto que se usaba a leer, y ahora ya no se usa más. Y se llama, ¿cómo? Llama de Calderón de la Barca a La vida en sueño. La vida es sueño, sí. Y yo me acuerdo que a mí me había encantado la historia de Segismundo, pero ya les digo, era otro mundo cuando yo leía Segismundo y a La vida es sueño. Y en realidad, vamos a contarle a los oyentes de qué trata esta obra. ¿Alguien me puede contar? Vos, ¿cómo es tu nombre? Cecilia. Cecilia me va a contar sobre La vida es sueño. Bien fuerte. Hola, muy buenos días. Me llamo Cecilia y les voy a contar sobre un libro muy viejo de la biblioteca que tiene 74 años. No, bueno, yo tantos años no tengo. Tantos años no tengo, pero sí. Yo le dije a la señora Luisa que en mi casa yo tenía una versión igualita que había sido de mi papá y yo había leído exactamente el mismo libro, la misma edición por lo menos. Bien, decime, seguimos con La vida es sueño. La vida de sueños, de Calderón de la Barca. Se trataba de Basilio, el rey de Polonia, que encerró a su hijo Segismundo en la torre de su castillo. Guiado por un sueño y el horóscopo presagia el mal destino por el nacimiento de su hijo y lo encierra. Segismundo crece y cuando su padre le pone a prueba, reacciona como un animal, porque descubre el mundo que le prohibieron conocer y es encerrado de nuevo. Al enterarse el pueblo de esta injusticia, lo libera y se produce el enfrentamiento con el rey padre, quien es derrotado. Segismundo, comportándose humanamente, lo perdona a su padre. Este libro muestra que existe una comparación entre la vida concreta y el sueño. Surge la relación entre realidad y apariencia, lo que implica el sentimiento de inconsistencia de la vida. Dramaturgo y poeta español, fue el último de importancia de los siglos de oro de la literatura española, ya entrando en el periodo barroco. Bueno, ese estamos hablando de Calderón de la Barca, que es el autor. Bien, cuando estábamos ahí en la biblioteca, estábamos pensando en este Segismundo que estaba encerrado. ¿Qué personaje de alguna película más moderna que La vida de sueño está ahí permanentemente encerrada toda su vida y que en algún momento sale, que también tenía algo que ver con lo bestial? Fiona en Shrek. Yo leí un libro que se llama La tercera palabra, de Alejandro Casona, que justamente se trata de que su papá lo lleva al monte y se aleja de todo el mundo. Sí. Porque tenía una mala idea de la mujer. Entonces le llena la cabeza a su hijo de que la mujer es mala. Y, o sea, quería evitar que tenga contacto con las mujeres. Claro. Ah. Y las tías tratan de que no pase eso. Sí. Y traen a una maestra que se llama Marta, que se enamora de ella. Y la tercera palabra es amor. Muy bien, claro, son estos personajes que son encerrados durante mucho tiempo y que finalmente los salva el amor, porque a Fiona también la salva el amor, ¿no? También a Rapunzel en Enredados. A ver, contame, pues no la vi. ¿De qué trata Rapunzel? Se trata así que a dos reyes, una señora le roba al bebé. Ajá. Y la mantiene encerrada en una torre. Sí. Haciendo con un tipo de hechicería que el pelo es todo mágico. Sí, le crece. Sí. Sí, vi un adelanto de eso. Y para que la secuestradora se muera, tienen que el pelo lo tienen que cortar. ¿Y quién lo tiene que cortar? ¿Cualquier persona? El que vaya a salvar a Rapunzel. El amor, seguramente, sí. ¿No? Bueno, ¿alguien más conoce alguna historia de un personaje que está encerrado muchísimo, muchísimo tiempo y que es salvado por el amor? Hay muchos en los dibujitos animados, ya nos vamos a acordar de otros, pero en principio esta historia, que es muy vieja porque Calderón de la Barca es de esos autores del 1500 y pico, ¿no? Del siglo XVI. Escribió un libro que tiene que ver con... A ver, acá me están pasando un machete. A ver, decime vos en qué año nació Calderón de la Barca. Nació en Madrid y estudió en Colegio Imperial de los Jesuitas. En 1615 se ordenó sacerdote y en 1653 fue nombrado capellán. Vivió en la corte y continuó su labor literaria hasta que falleció en 1681. Bueno, me equivoqué, siglo XVII, me equivoqué de siglo. No era el XVI, era el XVII, pero bueno, hace muchísimos años. El tema se reitera, ¿no? Aquel personaje que está encerrado por su padre porque algo piensa el padre que le va a pasar, que va a traer desgracia, y finalmente es salvado por el amor. ¿Sí? Una historia que se repite. Bueno, nosotros en la biblioteca grabamos un pedacito de La vida es sueño, que lo tenemos en un audio que dice La vida es sueño, que vamos a escuchar entonces la poesía de Calderón de la Barca en la voz de los chicos de séptimo grado. La vida es sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende. Y en la vida, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende. La vida es sueño. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece. Sueña el pobre que padece. Bueno, ya escuchábamos La vida es sueño, ¿no? Cuando Segismundo decía, bueno, ¿qué es la vida? La vida es sueño. Bien, estos chicos leen mucho en la escuela Nicolás Avellaneda, es un lugar muy importante, la biblioteca, pero hace poquito se hizo una maratón de lectura, ¿verdad? ¿Quién me cuenta algo sobre la maratón de lectura? Dale, Juliet. La maratón de lectura fue un acontecimiento en la que participaron toda la escuela, acompañados por Débora y Enzo. Bueno, Débora justamente es una locutora. ¿La hija de quién es? Es la hija de justamente la profesora Luisa, la bibliotecaria. La bibliotecaria. ¿Quisieras agregar algo? Sí, también que cada uno elegía el libro que más les gusta, como un cuento o un poema. Era libre, ibas y sí. Leías lo que vos tenías ganas de leer, sacabas el libro de la biblioteca y lo leías. Sí. ¿Vos qué leíste? Y yo leí un cuento. No me acuerdo el nombre, pero me gustó mucho cuando lo leí. ¿Qué estuvieron todo el día haciendo esa actividad? Y más o menos todo el día. También estuvo Ana Rosa, una de las abuelas lectoras. ¡Ah, qué lindo! ¿Cómo es eso de las abuelas lectoras que van a la primaria? Son así señoras que nos vienen a contar cuentos, libros, todo. Es genial, porque hay chicos que, bueno, no sé, por circunstancias de la vida no tienen a una abuela o a un abuelo que les cuente cuentos, ¿sí? Y está bueno que sea el abuelo quien cuente cuentos, aunque sea prestado el abuelo, ¿no? Aunque sea prestado por este programa que van los abuelos a la escuela, ¿sí? Bien, ¿vos tenés algo más? Sí, bueno. Decime tu nombre. Mi nombre es Maxi Y yo también pude participar en la maratón de lectura. Fue una experiencia muy linda porque habían varios alumnos que empezaron a leer. Yo pude asistir y participar leyendo poemas y versos. Muy bien, los chicos leen poemas y versos. Wow. ¿Sí? Porque los chicos ya no leen esas cosas ahora. Sí, decime. Pero lo mejor fue que se empezaron a animar cuando estuvieron. Sí, se animaron mucho. Buenísimo, dale, decime. Sino que porque al principio todos pensaron que iba a ser muy aburrido por los libros. Claro, porque uno dice, ay, todo un día leyendo. Está mejor mirar los dibujitos animados. Cuando empezaron a escuchar los libros, los chiquitos y los de séptimo, le empezaron a gustar mucho. Sí, ¿y a ustedes qué les gusta? ¿Los libros que son todos de palabras o algunos que tengan algunos dibujos, las historietas? Todo lo que sea de amor, encerrar y poemas. Buenísimo. Acá Derlis es romántico. ¿A vos qué te gusta? No, a mí me gusta todo lo que sea literatura. Y quería agregar que en la maratón de lectura, además de solamente leer, estuvieron cantando y los chicos de sexto, que ya les van a comentar, que hicieron una canción de rap. La tenemos enlatada y la vamos a escuchar dentro de un ratito a los chicos de sexto que nos mandaron. Ahora no, dentro de un ratito vamos a escuchar porque los tenemos ahí enlatado. ¿Te faltó algo decir? ¿No? Después. ¿Vos querés agregar algo más sobre la maratón de lectura? A ver, decime. Bueno, en esa maratón, como había dicho mi compañera, nadie se animaba a leer. Pero lo bueno fue de que todos, por lo menos un verso o un poema, lo leyeron y fue algo muy lindo que pasamos todos. Leer, estamos hablando de leer en voz alta. Sí. O todos los chicos, hasta habían chiquitos de primer grado que estaban aprendiendo a leer, se animaron a leer y fue algo muy lindo para todos los que están participando en esa maratón. Porque no es fácil leer en voz alta, ¿no? Y si hay un público. Sino que también porque algunos estuvieron nerviosos porque se leyó con micrófono. Claro, el micrófono te trae un vértigo que no sabes. Sí. Hasta a mí ya me trae uno. Claro, sí, es difícil exponerse, pero está bueno hacer la experiencia porque uno con eso se le pasa la vergüenza y sabe que lo puede hacer y está bueno saber que uno lo puede hacer, ¿no? Bien, bueno, nos queda algo más de la maratón de lectura, si no presentamos a Carlos Baute. ¿Tenemos un tema de Carlos Baute? ¿No? Bueno, entonces vamos a hacer un cambiazo, vamos a hablar de los Beatles. ¿Vos me podés contar algo de los Beatles? A ver. Le iba a contar que los Beatles fue una banda de rock clásica de inglés formada por cuatro músicos en Liverpool. Sí. Llamado John Lennon, George Harrison, Ringo Starr y Paul McCartney. Buenísimo, sí. En realidad ellos eran cinco. El primero salió de la banda porque no quería más estar con ellos porque tuvo muchos problemas. Se perdió la oportunidad de su vida. Sí. Bien. Y al segundo lo reemplazaron, que fue por Ringo Starr. Sí. Claramente. Y los cuatro que quedaron, John Lennon murió de un disparo en la espalda en 1980. Y George Harrison murió de cáncer en el 2004. Sí. Y ahora nos viene a visitar a la Argentina Ringo Starr. Ringo Starr está por todos lados pegado. Está muy joven, muy juvenil. Era mi Beatle favorito. Sí, somos de los que no queremos crecer. Vamos a escuchar a los Beatles. And so for Paul McCartney of Liverpool, opportunity knocks. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came so. Why she had to go on. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know. She wouldn't say. I said something wrong. Now I long for yesterday. Yesterday. Love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Seguimos en Hora Libre en el Barrio por FM Riachuelo con los chicos. ¿De qué escuela? De la Nicolás Avellaneda, como ya les comentaron. Buenísimo, con el séptimo grado. Bien. Hicieron un montón de cosas interesantes este año, como por ejemplo participar de diferentes torneos, ¿no es cierto? Sí, de tres torneos claramente. Ajá. Y el bien. Principal fue el de fútbol. Que... ¿Por qué el principal? A que participaron todos varones y él todos me dice varones. Es el principal. Claro, no, no es el principal. Fue el primer torneo al que fuimos, el primero. Ah, el primero. Bueno, sí, porque si no las chicas, hay una cuestión de género acá como importante. Sí. Bien, ¿me contás del torneo de fútbol? El torneo de fútbol fue una experiencia varonil en la que los varones de séptimo A, B y C fuimos a dar nuestro mejor esfuerzo para que la escuela saliera en primer lugar. Lo importante es que estuvimos fue en el juego, que fue una experiencia en la que nos divertimos porque nos sentimos partícipes. Buenísimo. ¿Y con quién entrenaron, por ejemplo? Estuvimos con el profesor de física, Marcelo Mur. Bien. ¿Y qué fueron, los de séptimo nada más o fue un mezcladito? No, fue un mezclado de A, B y C. ¿Pero todo séptimo? Todo séptimo. Ah, está bien. ¿No participaron los más chicos? No. ¿No había categorías de más chicos? Categoría estaba de sexto, pero solo fue en el de vole. Ajá. Bien, buenísimo. ¿Algo más sobre el torneo de fútbol? ¿Dónde se jugó? Fue en una escuela. Ajá. La escuela 16. Sí. Ellos tienen en Plaza Las Heras. Claro, tienen lugar. Sí, tienen un patio donde hay canchas, todo eso para física. Claro. Ustedes lo que tienen es un muy lindo teatro, ¿no? Ahí adentro de la escuela. Sí. Claro. Ustedes les pueden prestar el teatro y ellos les prestan la cancha. ¿Sí? ¿Es así? Bueno, después de esta experiencia varonil, como dijo Derlis, ¿qué otras cosas se hicieron? Acá se están señalando y no me golpeé la mesa. Usted, señorita, ¿qué tiene en la mano? Usted no. ¿Usted? Humboldt. Primero me dice el nombre, por favor. Me llamo Luciana. La experiencia de handball fue muy buena, con esfuerzo que dimos todos y pudimos ganar el primer lugar, empatados por otra escuela, y entre todos lo disfrutamos y la pasamos bárbaro. Luego del torneo, fuimos a compartir una bebida bien fría para disfrutar entre nosotros la victoria que tuvimos ante las otras escuelas. Gracias. Muy bien, handball, las chicas salieron primera y compartieron el primer puesto. ¿Es así? ¿Cómo? Sí. Bien, buenísimo. Y handball, ¿con quién se prepararon? ¿Cuál es la profe o el profe que prepara a las chicas para handball? Estuvimos con dos profes, el profesor Pablo y el Marcelo, que ya le comenté. Bien. El handball es parecido al fútbol, nada más que con la mano, solo, ¿no? Solo con la mano. ¿Vos decís que por eso lo juegan más las chicas? Sí. ¿Sí? Bueno, qué sé yo. Pregunto, ¿vos qué tenés? A ver... No, esto viene después. Vamos a seguir con el deporte. Decime tu nombre y decime sobre lo que vas a hablar. Me llamo Jennifer y les voy a contar sobre el campeonato de vóley. En el campeonato, la escuela participó en el torneo nacional de vóley. Fue una experiencia que la hicimos los tres séptimos, el A, el B y el C. Y dimos nuestro mejor esfuerzo contra otras escuelas y la pasamos bien entre grupo. Compartimos bebidas y alimentos que nos daban los maestros, que nos acompañaron a participar del mejor evento del año, que fue el sueño de cada uno. Buenísimo. ¿Y cómo fue el tema de vóley? ¿Cómo salieron? ¿Se acuerdan? Sí, en algunos partidos empatamos, otros perdimos. Pero ¿y vóley que es de chicas o de chicos? De los dos. Ah, de los dos. Sí, decime, ¿cómo es tu nombre? Amir Gastón Wasserman. ¿Y qué querés agregar a esto? El torneo de vóley estuvo bueno, pero bueno, salimos segundo lugar. Ah, salir en segundo. Bueno, estuvo bueno, porque salir segundo, digo, es un lugar importante, ¿no? ¿Vos participaste del torneo de vóley? Buenísimo. Aunque perdimos, por lo menos nos divertimos jugando. Sí. Está bueno, ¿no? Como hacer intercambio con otras escuelas y medirse también, ¿no? Está bueno. Y sobre todo a los varones les encanta medirse con otros. Bien. Bueno, ¿nos quedó algo más de los torneos que yo me esté olvidando? No, no. Nada más. No, nada más. Vamos a ponerle un poco de música, pero propia. No, primero hay un archivito que dice rap, pero los chicos van a contar cómo fue hecho y en qué marco. Decime. Sí, eso, una canción de los chicos de sexto, que también en la maratón de lectura lo cantaron. Uh-huh. Son tres, que son Rafael Fernández, Alan Salazar y Cirilo Varela. Bien, ellos en la maratón de lectura hicieron este rap y lo cantaron frente a toda la escuela. Sí. Bueno, sí, los tenemos grabados porque el día que hicimos el taller de radio vinieron los chicos de sexto. Fue una canción dedicada a sus maestros. A cantar esta canción dedicada a sus maestras. Y después probó Juliet, que también hay una partecita que la cantó Juliet, que es una estrofa que lo cantaron varios. Lo vamos a escuchar. Ella es la profe, sexto grado. Marcela Aldana y la profe Susana. Marcela nos enseña las ciencias, etc. Mientras la profe Susana inculca el amor por la palabra. La profe Aldana nos enseña historia de gente pasada. Ellas son las profes de sexto grado, Marcela, Aldana y la profe Susana. Marcela nos enseña las ciencias exactas, mientras la profe Susana inculca el amor a la palabra. La señora Aldana nos cuenta historia de gente pasada. Ellas son las profes de sexto grado, Marcela, Aldana y la profe Susana. Marcela nos enseña las ciencias exactas, mientras la profe Susana inculca el amor por la palabra. Y la señora Aldana nos cuenta historias de gente pasada. Y aquí estábamos escuchando a los chicos de sexto grado. Hay que mirar para arriba. Cuando dice aire, está el aire encendido. Así pasaban los chicos de sexto grado rapeando sobre sus maestras. Estuvo bueno. Sí. ¿Sí? Y es difícil, ¿no? Porque cuando yo les ponía el micrófono para grabar, para registrar el momento, se confundían. Porque el micrófono pone nervioso, pero salió muy bien igual. Bien, en este magazine que estamos haciendo hay consejitos, porque estamos en plena primavera y se avecina el verano, aunque no parece, porque estamos todos de saco, yo estoy con borseguíes vestida de invierno. Pero bueno, nos vamos preparando para cuando salga el sol bien fuerte y tenemos estos consejitos. La primavera y el verano se caracterizan por tener una duración del día solar mayor a la de las noches, mientras que en el otoño y en el invierno las noches son más largas que los días. Es primavera, las plantas se llenan de brotes, los capullos de las flores se abren y todo el paisaje se ilumina y perfuma. Les recomendamos a los chicos que eviten arrugas y manchas irresistibles, irreversibles. Conocer estos cuidados de la piel en primavera es importante. La recomendación es que las personas se protejan utilizando un buen bloqueador, tomando líquido en abundancia para mantener la piel hidratada y utilizar lentes de sol. ¿Listo? ¿Te queda algo más, Maxi? Bueno, yo voy a hablar del verano. Uh-huh. ¿Qué mejor mes para tener las vacaciones? Ajá. Ojalá venga pronto. Bueno. Para ir a vacacionar, yo elegí el lugar Mar del Plata. ¿A vos te gustaría ir a Mar del Plata? Sí. ¿Por qué? porque tiene varias costas donde podrían ir a relajarse con todo el calor que hace. Uh-huh. Y si hay algunas personas de que se quieren tomar un bronceado, no se olviden de usar protector solar, sí, porque se podrían quemar. Uh-huh. Y más en esos tiempos que hace mucho calor, tomen mucha agua en abundancia, como dice mi compañera, y esperemos que haya calor para allá ese tiempo. Sí, esperemos que sí, porque esta primavera se hace desear, ¿no es cierto? Parece invierno. Parece invierno. Bueno, y el verano todavía lo vemos un poquito lejos, pero hay que ir preparándose, ¿no? ¿Queda algo más que quieran decir? Si no, las chicas que tenían preparado presentar a Carlos Baute, ¿están listas? ¿Sí? A ver, dale, Juliet. Bueno, Carlos Roberto Baute Jiménez nació el 8 de marzo en Caracas, sí, más conocido como Carlos Bauter, sí, que además de ser un gran cantante, es compositor, actor y presentador. Uh-huh. Bueno, nada más. Bueno, ¿lo escuchamos entonces? ¿Quién te llena de alegría? Como yo, quien te besa y quien te mima, solo yo. Quien te da tanto cariño, como yo. Quien te da lo que tú pides, solo yo. Te juro amor, yo por ti daría con la vida. Seguro estoy. Y así se va Carlos Baute de esta mañana en Hora Libre con los chicos de la Escuela Nicolás Avellaneda. Bien, son chicos de séptimo grado los que hoy vinieron a la radio y ya se está acercando la secundaria, ¿sí? Hay algunos que ya se haya anotado para ir a algún... A ver, primero ella que tiene el micrófono cerquita. Dale, Juliet, bueno, contame dónde vas a ir. Yo voy a ir al Carlos Pellegrini. Ajá. Estoy haciendo el curso de ingreso durante séptimo grado y... No es tan difícil, como no parece. No es tan difícil, ¿no? No. Buenísimo. Todos que no dicen, te es parezca difícil. Súper difícil. Sí. No. ¿Alguien más se está preparando para ingresar a algún colegio? Bueno, yo me estoy preparando para ingresar al Nacional Buenos Aires, pero tenemos el mismo curso. O sea, el Carlos Pellegrini y el Nacional Buenos Aires tienen los mismos exámenes, el mismo día, a la misma hora, todo. Pero porque los dos pertenecen a la UBA. Los dos pertenecen al agua. ¿Alguien más está haciendo el ingreso para alguna escuela universitaria? Bueno. ¿Vos? ¿Vos estás haciendo ingreso? Decime. Yo estoy haciendo para ir a las escuelas de danza clásica y bachillerato. Y estoy yendo de lunes y miércoles a hacer danza clásica. Acá tenemos una bailarina, mirá vos. Bueno, yo me estoy inscribiendo en el Instituto Alejandro Volta. Es una escuela técnica. Ajá. Y hay otros compañeros que también van a ir, más que nada varones. Ajá. También iba a decir que no solo voy yo, también con mis amigos. Y están algunos del año pasado que también son conocidos. Sí. Porque vamos todos ahí porque nos gustó cuando vinieron a hablar. A ustedes, claro, y tuvieron una charla y los convenció la charla que tuvieron sobre la escuela técnica. Bien, buenísimo. Bueno, buenísimo, esto es un dato importante, que los chicos tienen que escuchar propuestas para después elegir. Si Omar, vos también estás haciendo el ingreso, tenés que hablar al micrófono porque si no, no, decime. ¿El ingreso a? Al Buenos Aires, igual que Anabel. Bien, buenísimo. ¿Van las dos juntas a estudiar? Sí, los sábados. Bien. Bueno, ¿alguien más? ¿Vos querías decir algo, Luciana? No, no quiere decir nada. Bueno, tenemos preparado... Chicos, están haciendo mucho ruido y acá dentro del estudio no se puede hablar, excepto que hablemos al micrófono, ¿sí? Le voy a pedir a Cecia y a Juliet que se pongan los auriculares, porque ellas van a cantar ahora un tema. Entonces vamos a jugar al karaoke acá, ¿sí? Vamos a poner la música sin letra y la letra la van a cantar Juliet y Cecia. ¿De acuerdo? Comenzamos ya. Y sé que no es fácil, no sé si habrá tiempo para descansar. En esta aventura de amor y coraje, que cerrar los ojos y echarse a volar. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está. Escucha el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. No pierdas la fe, no pierdas la calma. Aunque a veces este mundo no pide perdón, grita aunque te duela, llora si hace falta, limpia las heridas que cura el amor. Y cuando el corazón galope fuerte, déjalo salir. No existe la razón que venza la pasión, las ganas de reír. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas tiempo, escucha. echa el viento, canta por lo que vendrá. No es tan difícil que aprendas a volar. Y no apures el camino, al fin todo llegará. Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar. Puedes creer, puedes soñar. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Y no pierdas el tiempo, escucha el viento. Canta por lo que vendrá, no es tan difícil que aprendas a volar. Ay, dice, se cansó. Ay. Muy bien, chicas, buenísimo estuvo. Hay que animarse a leer, hay que animarse a cantar en vivo. Ya nos estamos yendo porque no queda más tiempo. Mandamos un beso grande, ¿a quién? A la escuela, ¿sí? Dale, a ver. Le queremos mandar un saludo a nuestra profesora Gabriela, uh-huh, que nos debe estar escuchando desde allá. Sí. También a Virginia. Sí. A la profesora Marcela. Sí. Y a toda la escuela que nos deben estar escuchando, uh-huh, gracias a los carteles que les dimos nosotros. Buenísimo, buenísimo. A ver, Cecia, dale. Y también queremos saludar a nuestros compañeros que no vinieron. Claro, pues quedaron un montón allá. Mm. Sí, la verdad se quedaron casi todos, pero claro, estoy muy agradecida a este canal. A la radio. El canal se le llama la televisión, pero viste, todavía las cámaras no las pusimos. Sí, decime. Bueno, yo le mando un saludo muy grande también a todos los compañeros que no pudieron asistir a este programa, uh-huh, a mi familia, y bueno, me despido. Buenísimo. Vamos rapidito que ya nos estamos yendo. ¿También? Hola, sí, saludos a todos. Soy Eric. También quería mandar saludos a la directora y al secretario, uh-huh, que también nos debe estar escuchando. Perfecto. A ver, decime. Quiero mandarle un saludo muy grande a mi papá, que no sé si me está escuchando, pero no le dije lo de la radio. Qué problema, ¿no? Por eso lo llevan en cuaderno de comunicación, sí, decime. Un saludo a mi mamá, que me debe estar escuchando, y ¿nombre? A mi papá, que mi mamá se llama Victoria. No, nombre tuyo. Julio. Julio le manda saludos a la mamá y al papá. Maxi. Le quería mandar un saludo a mi mamá y a todas las amigas de trabajo que me están escuchando. Buenísimo. También le quiero mandar un saludo a mi familia y al grado de segundo B que nos está escuchando desde la escuela y a todos los maestros. Buenísimo. Bueno, saludos a mi mamá, a mi papá y a todos. ¿Nombre? Que me están escuchando. Vania González. Bien. ¿Alguien más me falta? Le dejo saludos a mi mamá y a mi papá. Yo me llamo Azul Acosta. Bien. Le quería mandar saludos a mi mamá, me llamo Cecilia y mi mamá se llama Candelaria. Bueno, gracias a todos por venir, gracias a la onda de la seño Luisa. Nos reencontramos el próximo jueves a partir de las 10 de la mañana. Chau, chau. Chau. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.